La justicia, de alguna forma, judicializa también la protesta social de los trabajadores que piden por sus derechos. Ese es el caso de Omar Mancilla. Nos encontramos aquí con Claudia Pafundi, su esposa. Él es uno de los obreros de Las Heras. Contanos un poco, Claudia, cómo está en este momento la situación, no solamente de tu compañero, sino del resto. Bueno, buenas tardes. Bueno, la situación está que estamos esperando el fallo de casación del Tribunal Supremo de Río Gallegos. Así que, bueno, ahí estamos. Los compañeros, al igual que se imaginarán, que están con, como decimos siempre, con la espada de Damocles en la cabeza, porque aparte de la condena que le impuso los jueces, los fiscales, la petrolera, la misma Cristina, porque ella fue la que dio la orden para reprimir ese día, para que se hiciera el juicio y todo eso, nos tiene, la policía pasa cada rato por nuestras casas. Nosotros dentro de todo nos reímos y decimos que estamos más cuidados que nunca ahora, porque a cada rato tenemos a los milicos en la puerta. Pero más allá de todo eso, están fuertes, no bajamos los brazos, porque como nosotros decimos, lejos de amedrentarnos con la condena que nos impusieron, nos da más fuerza para luchar, porque nosotros somos trabajadores, nuestros maridos son trabajadores que salen todos los días a las 6 de la mañana con frío, con nieve, con lluvia, con calor, como hace allá en un clima semidesértico, a buscar el pan para sus hijos. Entonces nosotros seguimos luchando para que de una vez por todas ese... Primero peleábamos porque el tribunal se disuelva, pero ahora peleamos por la absolución de los chicos, porque creemos en su inocencia, porque eso fue una pueblada que estaba todo el pueblo. En ese momento éramos 10.000 habitantes, 10, 12.000 habitantes, pero fueron 13 nomás los que fueron juzgados. Tres compañeros fueron absueltos, 6 a 5 años y 4 a perpetua. Hacía mucho tiempo que en la Argentina no se veía una condena así. El primero de marzo, la Presidente dijo en el Congreso que estaban bien condenados. O sea, si ella dijo que estaban bien condenados, avaló las torturas que sufrieron nuestros compañeros en la cárcel, avaló la injusticia, avaló que es toda una causa armada por ella misma. O sea, ¿qué le importó? El fiscal de la causa dijo que una bolsa en la cabeza y dos o tres cachetadas no es tortura. Entonces, esos están al servicio de las petroleras. Las petroleras que nos meten la mano en el bolsillo sacando el impuesto al salario, que cada vez hay más precarización laboral, como todos lados estamos sufriendo, obvio, en toda la Argentina estamos sufriendo lo mismo. Entonces, bueno, esa es más o menos la situación que nosotros estamos viviendo en Las Heras. El caso de los compañeros trabajadores petroleras de Las Heras es un claro ejemplo de la judicialización y la criminalización de la protesta de la que recién hablaba mi compañera, y por eso el pedido por la absolución también es un símbolo y una bandera que se levanta desde todos los sectores del campo popular. Supongo que ustedes han recibido innumerables muestras de solidaridad, pero por supuesto nosotros nos sumamos y vamos a seguir exigiendo la libertad de los compañeros. Sí, desde ya, bueno, agradecido siempre lo decimos con todo, porque cuando... No es la primera vez que vengo a Buenos Aires en esta oportunidad. Vengo a apoyar a los compañeros de Pati, porque ellos siempre desde el primer momento estuvieron con nosotros. Una de las organizaciones más combativas que hay en el país. Pero siempre di las gracias a todos, a todo y cada uno, a cada uno que repartió un volante, a cada uno que lo nombró en la radio, a cada uno que, no sé, habló en el trabajo, en una fábrica con sus compañeros, porque para nosotros es muy importante. Nosotros decimos, desde la comisión, un grupo de personas en un pueblo alejado de Buenos Aires nos olvidaron 8 años y nosotros no queremos que a los compañeros de Pati le pase lo mismo. Por eso estamos trabajando, por eso vinimos hasta aquí. Porque nosotros vemos que a Pati lo quieren convertir en una nueva Las Heras. Quieren dejarlos solos y nosotros no lo podemos permitir. Nosotros desde esta comisión vamos a trabajar e invitamos a cada trabajador, a cada organización social, a cada grupo de barrio, no sé, a cada uno de los trabajadores, movimiento de desocupado y ocupado, que los ayuden a los compañeros. Nosotros desde Las Heras vamos a hacer eso, vamos a estar trabajando para eso. Como yo le dijimos, nosotros no los vamos a dejar solos y queremos que todo el movimiento de los trabajadores no los deje solos.